Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, volvemos Radio Semilla. Nos hemos despedido de las compañeras de los Abuelos del Francés y estamos en comunicación, como habíamos comentado antes, con el compañero Matías de la Correpi. Matías, ¿estás escuchando? Sí, ¿cómo andas, Pilar? Todo bien por acá, muy movido en el programa en el día de hoy. Y además que te recomiendo que después sigas escuchando Radio Semilla, después que nos des tus comentarios e informes de la Correpi, porque vamos a estar charlando con un compañero kurdo que seguramente te va a resultar muy muy interesante. Pero contanos, Matías, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, en primer lugar, saludar a todos los compañeros del canal y un saludo muy muy especial para el compañero kurdo que está ahí. Toda nuestra solidaridad con la lucha del pueblo kurdo. Bueno, quería comentarles que durante el último fin de semana se realizó el octavo plenario del Encuentro Nacional Antirrepresivo en Buenos Aires. Bueno, quería contarles un poco de eso. Bárbaro, te escuchamos, Matías. Bueno, hace 4 años, para ponerles un poco en contexto, hace 4 años surgió la iniciativa entre distintas organizaciones a nivel nacional de generar un espacio de coordinación para enfrentar la represión con un solo puño, como expresión de todos estos espacios en una lucha común a lo largo y a lo ancho del país, que se despliegue de la misma forma en que se despliega la propia represión. En esa fundación fue un elemento común la disposición y la necesidad de la organización y la lucha en este sentido. Así que bueno, se celebró durante el último fin de semana el octavo plenario, en la que contamos presencia de compañeros de Córdoba, de distintas partes del Gran Buenos Aires, de la zona oeste, de la zona sur, compañeros de Mar del Plata, compañeros del sur. Así que bueno, en esta oportunidad no pudieron venir todas las regionales por problemas económicos y de trabajo, pero bueno, día a día el encuentro va creciendo. Contamos con compañeros de Misiones, de Corrientes, de Comodoro Rivadavia, Neuquén y hasta la propia plenaria Memoria y Justicia de los compañeros del país vecino Uruguay. En esta oportunidad realizamos una actividad en la sede de ATE Nacional como el lanzamiento de la campaña contra la represión en los barrios, que es la campaña que definimos como actividad principal para el próximo periodo del Encuentro Nacional, con el objeto de salir a dar una respuesta común hacia la constante militarización de los territorios a lo largo y a lo ancho del país, como una respuesta al incremento de presupuesto que se ha visibilizado durante el último tiempo y se ha vituperado desde cada uno de los discursos presidenciales como un logro, y que se traduce en lo concreto en la suma de recursos y efectivos policiales para un despliegue mayor de la represión en cada uno de los barrios. Sin ir más lejos, cuando hablamos del incremento del presupuesto, para darnos una idea, hablamos del 1096% en el incremento del presupuesto durante los últimos 11 años de gobierno kirchnerista. Esto desde ya se traduce en un incremento mayor de las detenciones arbitrarias, de la persecución, y sus efectos traducidos en las muertes en cárceles y comisarías, así como una constante en lo que termina en los casos de gatillo fácil que nosotros venimos sistematizando desde 1994. Y lo que arroja, por lo menos durante los últimos años, la constante de que, la policía mata a un pibe cada 28 horas en términos estadísticos. Sobre todo porque hacemos una lectura en este año electoral, entendemos que cada una de las fuerzas patronales, tanto oficialistas como de la oposición, nos referimos patronales como las fuerzas de derecha, ¿verdad? Que toman el tema de la inseguridad como el eje fundamental de sus campañas. Y a nosotros nos interesa poner en discusión este tema porque suele ser un recurso a través del cual cada una de las propuestas termina precisamente en un incremento del presupuesto en materia de seguridad y por lo tanto un incremento de la militarización en los barrios. En este sentido, es importante entender qué hablamos cuando hablamos de la inseguridad, porque se habla de la inseguridad en términos genéricos y nosotros entendemos que lejos de ser de contenido de la misma manera en que lo desarrollan cada una de estas propuestas, nosotros entendemos que la verdadera inseguridad es la policía en la calle. Y no entendemos esto en abstracto, sino que lo entendemos desde los hechos mismos. Entendemos esto porque sabemos que la policía es la que regentea el robo organizado, que es la que hace salir a afanar a los pibes, que es la que libera las zonas, que son los que regentean el narcotráfico, la prostitución y las redes de trata en los barrios. Y no entendemos lo mismo cuando se habla del concepto de seguridad. No hablamos de la misma seguridad que plantea la cartilla electoral. Para nosotros seguridad no es más policía en la calle. Para nosotros seguridad es el derecho a una vivienda y a un salario dignos, a la salud y a la educación pública, a tener buenas y mejores condiciones de trabajo y tantas otras cosas más que hoy por hoy no funcionan de esa manera. Clarísimo, Matías, todo lo que nos venís comentando. ¿Querés agregar alguna otra cosita? Sí, bueno, del mismo modo, bueno, como para poner en ejemplo práctico cómo funciona la represión como una constante, digamos, simultáneamente con la actividad y durante el transcurso del plenario tuvimos que movernos hacia distintos lugares porque al unísono en que nosotros estábamos presentando esta situación se dieron otras tres situaciones. Una en el barrio San Nicolás de la localidad de Florencio Varela, a través de la cual un trabajador de la cooperativa del Triángulo Don José, que responde a los compañeros del Movimiento Teresa Rodríguez y el Frente de Organizaciones en Lucha, Gabriel Omar Sena, un compañerito de 16 años, fue asesinado de dos tiros en la cabeza por el efectivo de la Policía Federal, Adrián Marín, durante la madrugada. Así que, bueno, tuvimos que mandar unos compañeros para allá en lo que era la movilización en repudio por el asesinato de este joven compañero. Y por otro lado, también, durante la noche del jueves 2 de abril, en Villa La Lata, Rosario, Cristian Aquino, un compañero militante social que participó de las luchas del lavadero Virasoro y las luchas por una vivienda digna con la asamblea vecinal del barrio La Sexta, contra la burocracia en el gremio gastronómico y tantas otras luchas, recibió dos tiros por la espalda sin mayor explicación y murió antes de llegar al hospital. Es al día de hoy aún no sabemos si el responsable del fusilamiento de este compañero está detenido. No tenemos mayor información que esa, no sabemos si está en fuga. Así que bueno, eso como parte de las denuncias también, en completa solidaridad con los compañeros de Rosario. Y al mismo tiempo tuvimos que movilizarnos a la UFI de Lomas de Zamora, tras el desalojo que se desató en Gleu, en el municipio de Almirante Brown, a distintas familias que buscaban un terreno donde vivir dignamente y que el Estado no es capaz de garantizarles. La policía, en complicidad con la Gendarmería Nacional, desalojaron el intento de construcción de estas viviendas, llevándose detenidos a 9 de estos compañeros, 2 de ellos militantes del Movimiento Popular La Dignidad. Así que bueno, en este contexto, así como sabemos que la represión se despliega a lo largo y a lo ancho del país es que en una misma presentación tuvimos que estar en varias partes, y con este mismo ímpetu es que lanzamos la campaña contra la represión en los barrios, que ya empezó a funcionar desde el día de ayer en la zona oeste, en la parte sur de Moreno, y que durante todo el mes de abril va a estar expresándose en distintas actividades a lo largo y a lo ancho del país a través de cada una de las regionales del Encuentro Nacional Antirrepresivo. Bueno, Matías, te reagradecemos todo este super informe que nos has dado y, por supuesto, éxitos en esa campaña que es tan necesaria. Y, por último, la invitación formal a que vengas a Radio Sevilla. Pilar, estoy más que agradecido. El martes que viene, sin duda estaremos por perfecto, ahí. Perfecto, perfecto. Así que, bueno. Te esperamos. Será hasta la semana próxima. Les mando un abrazo grande a todo el piso y todo el canal, y un saludo muy afectuoso al compañero Kurdo. Toda nuestra solidaridad con la lucha de ellos. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, Pilar. Chao. Un abrazo grande. Chao. Chao.